Y ya le digo, es una idea original y a la par genial. Bien, ok. Explíqueme, ¿de qué se trata? Bueno, pues estos son los ingredientes. 3 jóvenes simpáticos... Ya. Hablando de cine, películas, biografías, curiosidades... De todo. Ya. Siga. Lo haremos en formato podcast. Sí. Internet, claro. Ya sabe. Bien. Subir y bajar. Con su página web, su correo electrónico de contacto. Bien. Sí, eche. Lo vamos a petar. ¿Y cómo lo llamaremos? Pues no sé. No lo he pensado. Yo se lo digo. Podcinema. Suena bien. Me gusta. Y a mí también, gilipollas. Y ya han hecho más de 100 episodios. ¿Eh? Original y genial. ¿Cuál será su próxima propuesta? ¿Hombres de orejas puntiagudas viajando por el espacio? Podcinema, solo hay uno. El mejor podcast de cine. El único. El genuino. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a un episodio más de Podcinema. Llevamos tantos que ya no sé qué número es este. Estamos aquí en los estudios Palacio de Podcinema en Zaragoza, la capital del Cierzo. Está Eduardo Edbud. Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Y también estoy yo, el Gonzalo, el ninja de los ojos azules. Al mayordomo le hemos dado fiesta. Y lo primero que tengo que decir que es muchas gracias a tu Timondi que nos habéis prestado vuestros eurillos. Sí. Porque, muchas gracias, la piscina olímpica ya por fin hemos terminado y ahora esos micrófonos que queremos nuevos están cada día más cerca, Bueno, pues gracias a todos los que habéis donado, que ya nombramos en el anterior programa, y a los nuevos que han nombrado hasta el día de hoy, que son Agustín Raluí, Karen Olga, bien, Santiago y Fernando Murillo. Muchas gracias a todos. Ya está cerca el micro este. Bueno, sí. Con forma de platillo volante, tío. Es un guapísimo. Ya sí, sí. Pero la piscina olímpica está ideal. Pues eso, que si queréis donar en la página de Vox, podéis a través de PayPal, ¿vale? Y vale. Muchas gracias. El sumerio de hoy. Bueno, Gonzalo, ¿qué ha pasado? Que hemos estado tanto tiempo sin grabar, macho. Es cosa de agenda. Cosa de agenda. Misión imposible, macho. Estamos que no podemos grabar el Pelis con Chicha de Wood, no. ni hemos podido grabar Podcinema, así que os pedimos disculpas porque eso que... Sí, es que, joder, cosa de agenda. Que no tenemos tiempo, básicamente, macho. Es que yo, sabéis que soy ninja, claro. Y, joder, tengo un montón de encargos, colega. Y no hago más que matar gente. Claro. Pero estoy matando gente, no sé qué hago. Esto gente mala, ¿eh? Y por dinero, ¿eh? Una persona. Ah, si es por dinero, no pasa nada. Vale. ¡El sumerio! Venga. ¿De hoy? ¿Qué tenemos para el sumerio de hoy? Pues hoy vamos a hablar de Barrio Sésamo. ¡Bien! Luego viene Vincent Price, que nos va a hablar de cine español con letras mayúsculas. Y luego el auténtico y original, alerta spoiler, que nos va a hablar Cristóbal Doñate sobre 300. ¡Hombre, 300! ¡Qué jugoso tiene que ser este alerta spoiler! ¡Está que te cagas! Bueno, pues vamos ya al meollo del cogollo. Bueno. Ah, bueno, y con nosotros no ha podido estar el hombre picarazo. Ah, sí, porque tiene la capa voladora en el mecánico, sí. Y no ha podido venir. Y se ha ido al salón del cómic a gastarse los dineros. Y bueno, Un abrazo, para él. Bueno, dime. Que bien, queridos oyentes, que os estaréis preguntando, ¿sí?, por qué narices van a hablar hoy del puto Barrio Sésamo. ¿Vale? Pues sí, me pregunto. Pues porque es cojonudo el Barrio Sésamo. Y además, básicamente, también porque es de lo poco que veo últimamente. Como bien sabéis, tengo una hija de 1 año y medio. Sí, lo sabemos. Y me tocaba ponerle muchos días los DVDs del Barrio Sésamo. Sí. Pero no los capítulos del Espinete de aquí de España, no. No. No. No. Los capítulos del Sesame Street. Te cagas. De los EEUU, que están traducidos, están doblados, ¿eh? Ah. En España, más o menos hace unos 10 años, sacaron unos packs del Barrio Sésamo. En total fueron 12 DVDs, eran de 4 en 4 los packs. Uh-huh. Y eran, capítulos, pero del Barrio Sésamo, americano, ¿vale? Vale. Incluían alguna peliculilla corta, y sobre todo hay una película que es de la que quería hablar hoy, precisamente, que es una joyita, ¿vale? Que es la hostia. Y bueno, la peli, ojo con lo que voy a decir, es un compendio de... A saber. Atrapado en el tiempo. Vale. Superman y Qué bello es vivir. Atrapado en el tiempo es la de la marmota. Sí. Es que en Latinoamérica no se tradujo así. Sí, el día de la marmota. El día de la marmota. El día de la marmota. Superman. Y Qué bello es vivir. Qué bello vivir. Vale, mañana. Vais a flipar. Un argumento cojonudo. Vaya. Vale. ¿Cómo te has quedado, ninja? Yo flipando. Pues vamos al tema. Antes de hablar de la película, que es lo que realmente quería hablar hoy, os voy a contar un poco lo que es la historia del Sesame Street en los Estados Unidos, ¿vale? Vale. Porque aquí más o menos todo el mundo en España pues conoce en los 80, pues que... Bueno, empezó a finales de los 70 el Abrete Sésamo, y luego fue el Barrio Sésamo. Claro. Primero con la gallina gaponata, que daba un repelús que pa' qué ver a la gallina gaponata y al caracol. Sí. Y luego con el Espinete. Claro. Y luego con el Espinete y sus amigos. En fin. Pues el Sesame Street, todo empezó, toda la historia esta empezó con la Children's Television Workshop, ¿vale? Que es una organización civil estadounidense sin ánimo de lucro, que fue creada en 1968. Entonces, esta organización producía y realizaba programas de televisión para niños y niñas de entre 2 y 12 años de edad. Entre estos programas, los más destacados se encontraban clásicos como... 3, 2, 1... ¡Contacto! ¿Ves? Aquí también hubo versión en España, que era un programa de ciencias y tecnologías para estaba niños... Estaba muy bien, 3, 2, 1, contacto, sí. Este era para más mayores, de 8 a 12 años. Sí, era para gente más mayor. Uh-huh. Luego había uno que se llamaba Ghostwriter, aquí no sé si... No. Era un programa de misterio y aventuras para niños de 7 a 10 años. No, yo creo que no. Otro que era Enciclopedia... No, vaya título para programa de televisión. Tiene título tostón. Sí, parece tostón, ya se lo pone. Enciclopedia Go. Y por supuesto, de lo que vamos a hablar hoy, del Sesame Street, que es el más famoso de todos estos que he nombrado. Pues Sesame Street es un programa emblemático. Ya es un hito de la historia de la educación y la televisión, que llegó a convertirse en un programa de éxito internacional a través de las múltiples adaptaciones también. En muchos países, y fue un modelo a seguir a la hora de conjugar entretenimiento y educación para los niños. El 10 de noviembre del 69, la cadena pública estadounidense NET, actualmente es la PBS, este es mi puto móvil, lo voy a poner en silencio, ¿vale? No, es la tablet mía. Ah, ¿es tu tablet? Sí. ¡Cago en la leche, tablet de los cojones! Pues eso, a partir de 1969 se estrenó el Barrio Sésamo, ¿vale? Vale. En Estados Unidos. El programa había recibido una subvención del gobierno de 4 millones de dólares. ¡Te cagas, jo! Dinero que, por una vez, nadie puede decir que no fue bien utilizado, porque estaba todo lleno de muñequetes, de decorados y de actores y de todo, ¿vale? El éxito fue inmediato. El 95% de los niños en Estados Unidos habían visto el programa por lo menos una vez antes de cumplir los 3 años. O sea, que era un éxito total. Esto fue una encuesta que hicieron en el 96 y la verdad es que sí. Y aquí preguntas en España por el Barrio Sésamo y el 100% lo había visto, más que nada porque había dos cadenas. Sí, sí, sí, sí. Y en la otra cadena echaban mierdecilla, en la 2. Sí, sí, sí, echaban mierda. El caso es que eso, que la idea central del Barrio Sésamo era enseñar de una manera entretenida a los niños de preescolar a formular frases en inglés y aprender muchas cosas. El programa, de hecho, es perfecto para cualquier extranjero también, pequeño a poder ser, sí, para aprender el idioma. O sea, no es una cosa muy no tiene palabras raras y eso. Para las que es muy sencillo, ¿vale? Para las que es, claro. Y eso, y fue fundamentalmente para apoyar la educación preescolar, ¿vale? De los 3 y 5 años. Sí. Y sobre todo, lo que pasaba en Barrio Samo, que era un barrio, parecía un barrio humilde, ¿vale? Barrio con muchas clases sociales, clases modestas, pues había mucho inmigrante, ¿vale? Había muchos hispanos, chinicos, había también alguno blanquito, pues eso, un barrio como el Bronx, ¿vale? Imagínate un Bronx ahí. Sí. Y eso. Y bueno, la base del éxito estuvo en que por primera vez se conjugaron en un programa educativo técnicas propias de la televisión comercial y del mundo del entretenimiento. Esto es, a ver, lo explico. Son ritmos rápidos en cambios de plano y una pensada banda sonora, porque estaban todo el día cantando, sí, todo el día con los números. El 1, el 2, arriba, abajo. Cerca, lejos. Y sobre todo, mucho recurso humorístico creado por la interacción de personajes de muñequetes, de marionetas, con personajes reales, ¿vale? Digamos que los monstruos de Barrio Sésamo y los personajes de los muñequetes, sí, pues esos interactuaban con los personajes humanos del Barrio Sésamo, cosa que aquí no se hizo. Era el Espinete, llevaba un traje de, sí, de espuma, pero era una persona metida adentro, ¿vale? Vale. ¡No! ¡Vaya spoiler! Los niños no sabían eso. Yo no sabía eso. Pues macho, te he roto un mito. El Pinete era una señora. Sí. Pues era la mujer de... No, esa era... De Chema Panadero. Sí. Ah, entonces la galleta caponata era la mujer de Fernando Gómez. Exactamente. Vale. La Emma Cohen. La Chelo Vivares. Sí, vale. Que era el Espinete. Y Chema Panadero era un titiritero, era un artista de estos. Sí, sí, que sí, sí. También se murió hace poco, además. Pobre hombre. Al tema. Bueno, en fin, la versión oficial en inglés fue emitida en más de 40 países, en algunos como en Israel o Japón. Los niños mayores y adultos, aparte de los niños, encontraron en el visionado. Pues eso, aparte la audición era en versión original, ¿vale? O sea que, sí, digamos, eso es lo que diferencia a España, porque en España se dobla todo. Sí. Y en esos países, pues se aprende mejor en inglés, porque ya desde pequeños les meten cosas en inglés, como este Sesame Street, ¿vale? Vale. Esta serie en Estados Unidos fue premiada, tuvo un montón de premios. ¿Vale? Bueno, no sé si luego los nombraré, es que no sé si lo tengo apuntado. Bueno, pero luego lo digo. Vale. Se llevó muchos premios, ¿vale? Y en España y México también hicieron unas versiones, pues lo que hemos comentado aquí con el Espinete, pues claro. En México también, no sé si es Calle Sésamo o algo así, que es el nombre que hicieron allí el programa. Vale. ¿Dónde se hacía esto? En los estudios Kaufman Astoria. Es donde se grababan tradicionalmente el programa, que está en el barrio neoyorquino de Queens, donde pasaba el Príncipe de Zamunda, ¿te acuerdas? Sí, Zamunda. Y luego allí también se grabaron, pues, había decorados de La Hora de Bill Cosby, Ley y Orden. O sea, sí, jo, pues que Ley y Orden, ojo. Y bueno, en esos platos también habían actuado un montón de estrellas como Frank Sinatra, Ginger Rogers, Mario Chevalier y Diana Ross, bueno, un montón de artistas. En fin, pero el éxito sobre todo de Barrio Sésamo yo creo que es por los muñequetes, ¿vale? Porque tiene unos muñecos con un carisma que se sale. ¿Y quién creó estos muñecos? ¡El Jim Henson! ¡El Jim Henson! ¡Claro! Este hombre nació en el 36 y se murió en 1990, ¿vale? Vaya. Era un titiritero y productor televisivo estadounidense, más conocido por ser el creador de los Muppets, ¿no? Sí. Que los Muppets, mucha gente los confunde con personajes también de Barrio Sésamo. Aunque Gustavo sí que es un personaje común en ambos mundos. Sí. Pero es la única coincidencia que tiene, que es el Jim Henson, que digamos que hace los dos. Y Gustavo es el, digamos, el intermediario. ¿Vale? Son varios que no se tocan, ¿vale? Vale, vale, vale. Barrio Sésamo es exclusivamente para niños y sí, los Muppets tienen un humor más adulto, ¿vale? Pero sí, encima tenían el programa que tenían, entrevistaban a gente, a famosos. A famosos actores, actrices, sí. Digamos que lo podían ver los niños, pero tenía una visión, una doble lectura también. Sí, ¿vale? Sí. Hombre, estaban esos, los dos viejecicos, esos viejecicos del teatro. Todo les parecía mal. Todo les parecía mal, sí, sí. Que por cierto, esa serie también, Los Teleñecos, estrenó en España. Sí. Estuvieron unas temporadas en España. Uh-huh. Y luego en el Canal Plus, una versión más moderna también, uh-huh, con nuevos personajes. En fin, bueno, Jim Henson también es conocido, pues, aparte de él, por Los Teleñecos, por otras películas de Los Teleñecos y por, sobre todo, dos películas que están que te cagas, que son El Cristal Oscuro y Dentro del Laberinto. ¡Jo, maño! Dentro del Laberinto. Dos de los personajes más carismáticos del mundo de Barrio Sésamo, sí, hechos por Jim Henson, son los emblemáticos Epi y Blas. ¡Hombre! Que en inglés se llamaban Ernie y Bert. Vale. Que dicen que eran los nombres del policía y el taxista de la película Qué bello es vivir. Vale, pues ya llevamos... ¿Es una coincidencia? No sé. El guionista John Stone, esto dijo que era una coincidencia, que no era verdad, que hay muchas películas en el mundo mundial y no. Y claro. Ernie Bend, hay muchos millones de personas, claro, que se llaman así. Bueno, luego otro personaje también muy carismático, el monstruo de las galletas, hombre, Tricky, que se llamaba en un principio Sid, antes de que le pusieran... Al principio le llamaron Sith y luego le llamaron a Tricky, ¿vale? Tricky, vale. Bueno, otros personajes. El Coco, el Super Coco. ¡Super Coco! Pero claro, nosotros veíamos a Super Coco y tenía una G. ¡Sí! ¡Aquí falla algo! ¿Por qué tenía una G? Porque en inglés era Gromit. Ah. ¿Vale? O sea que era Super Gromit. Pues vaya metedura de pata metieron los dobladores, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esos básicamente eran los personajes principales. Vale. De la primera jornada de Barrio Sésamo. Lo que hacían también en cada capítulo de Barrio Sésamo normalmente era meter a una estrella de televisión para que interactuara con los personajes o hiciera algún sketch. Y la primera estrella que fue al programa fue el actor James Earl Jones. ¡Hombre! ¿Sabes quién es ese? ¡Hombre, a ver quién es! A ver quién, dímelo. ¡Darth Vader! ¡La voz! ¡La voz de Darth Vader! ¡La voz! Bueno, y el malo de Conan el Bárbaro también. Sí, y luego en la película está de Kubrick, el piloto que lleva... Ah, sí, es verdad. El piloto que lleva... El teléfono rojo. El teléfono rojo. ¿Verdad? El piloto que lleva. ¡Jo! Pues lo vi hace 6 meses en un CSI Las Vegas, CSI Nueva York. Está viejo. Claro, es que está abuelete. Pero muy mal está. Bueno, pues este hombre... Lo primero que hizo, fue recitar el alfabeto, ¿vale? Con esa voz profunda, sí, además que tiene. Debe tener una voz maravillosa el hombre, sí, este, sí, sí, sí. Y lo hizo con un efecto dramático y pedagógico, así, lo hacía ¡ah!, así vocalizando, sí, mucho y tal, muy pausado, uh-huh, en cada letra, hacía una pausa y... se supone que la pausa era para que los niños repitieran, claro, la letra. Claro. Y esto fue una novedad absoluta, porque luego lo han copiado todos. Hombre. El Pocoyó. Sí, el Pocoyó. El Pocoyó interactúa el presentador con los niños. Claro. El muñeco de Pocoyó. Mm. Niños, ¿qué le pasa a Pocoyó? ¡Le pica el culo! ¡Le pica el culo! ¡Ah! No me lo acabo de inventar, amigos. O yo qué sé, Dora la Exploradora. ¡Ey, decirle a Dora que tiene que coger en la mochila! En fin, que eso. En fin, que este efecto es el efecto James Earl Jones. Ah, vale. Ya quedó como sello. Vale, oye, pues me alegro. Bueno, aunque te creas que Ábrete Sésamo fue todo una balsa de aceite, en ese programa. Ha habido muchos percances. El cantante Christopher Cherf desveló en 1990... Sí, que el programa sufrió una demanda en la que se reclamaba el pago de 5,5 millones de dólares. Toma, ¿y eso por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la canción de Let It Be, letra B. porque en Barrio Samo hicieron una parodia de Letra B, del Let It Be, de los Beatles, sí, y en aquella época, pues, los derechos, claro, además, estaban en poder del Michael Jackson. Sí, y, claro, y demanda. Y lo demandaron. ¿Qué decían? Letra B, Letra B, Letra B, Letra B. Suenas como la V, Letra B. Esa es de los Berzal, ¿no? Esa canción. No, no sé, me estoy imaginando. Ahí sí, va, así, sería así. La para emprender la letra. Hola, Bad Baby Bobo, Letra B. Michael Jackson, te odio. Supongo que sería algún agente comercial, porque Michael Jackson. Hombre, si la canción de Let It Be. Let it be, let it be, pues era letra B, letra B. Sí, era letra B, era Ba Baby Bo Bo. Pues, letra B. Luego lo buscamos. Buscamos el vídeo. Sí, estará en el YouTube, seguro. Qué fuerte. Bueno, en cualquier caso, al final todo esto fue resuelto con una indemnización de $500. Porque no había ningún ánimo de lucrarse, claro, con ello, simplemente era para... ¡Pero $500 son $500, tío! ¡Michael Jackson, maldito! ¡Capullo! ¡Ya te engancharé ya! ¡Ya te engancharé, Michael Jackson! Tú, Paul McCartney, vieja, no dices nada. No dices nada, Michael Jackson, ¿o qué? Por demandar, me cago en la... Bueno, dado que el Barrio Samo es un programa dirigido a niños, algunos asuntos se han tratado con extrema delicadeza y otros han estado directamente apartados. Mm. Cuando murió el actor Will Lee, que interpretaba al vecino del barrio Harold Hooper, sí, que era, me parece que estaba en una tienda de pasteles o algo así, de galletas, se decidió no sustituirlo y se grabó un programa especial de despedida. Un capítulo además muy emotivo y bueno, además tuvo varios psicólogos que asesoraron a los guionistas, pues, para que no fuera muy fuerte para los niños, ¿vale? Vale, vale. En fin, se evitó incluso decir que la muerte se había producido en el hospital para que los pequeños no forjaran una asociación de ideas, pero bueno, esto es más cosa de los padres también, hay que enseñarles lo de la muerte, que es algo de la vida. Sí. No sé. También pasó algo con el SIDA, también hubo un... Sí. También abordaron el tema del SIDA, de que un muñequete tenía SIDA y muchas organizaciones se quejaron o algo así. Joder. Creo que sí que... Trataron el tema de, pues eso, que de muñequete, pues eso, estaba ahí malico así. Malico, de cocina. Y eso. No sé yo, si es para niños de 3 años, pues no sé yo, ¿para qué sacan el tema ese? ¿Para 3 años? No, es más, es para más edad. Bien, vale, vale, vale. No, yo lo veía esto con 8 o 10 años también. Toma yo, ¿qué pasa? Hombre. Si había 2 cadenas, o sea. Bueno, incluso una vez se llegó a grabar un capítulo, Pero, bueno, más de una vez ha pasado. Se llegó a algún capítulo que no se emitió, por ejemplo, con uno que del tema del divorcio, y otro con la estrella Kate Perry, que hizo un número de música junto al Elmo. Sí. Que solo, además, se puede ver en YouTube, o sea que lleva mucho escote. Mañana. Y lo censuraron. Bueno. Bueno. Ah, mira, aquí tengo lo del SIDA. Vale. En la versión sudafricana, se ha hablado de este tema. Claro, porque es en... Es que Sudáfrica, el SIDA golpeó, pero tema... mucho. ¿Sabes cuántos premios acumula el Barrio Sésamo? ¿Cuántos? 159 premios Emmy, 8 Grammy... Jomaño. Y multitud de galardones. Los ALMA, los People's Choice, los Peabody, PGA, Satélite Críticos, Guionistas, TV Guide... Bueno, un montón de premios. Joder. El Barrio Sésamo, no hay ningún otro programa de televisión que se acerque a estas cifras, ni, vamos, ni de coña. Ni de coña. Y, por supuesto, cuenta con 45 años de antena, O sea, los Simpsons, vale, es la serie más longeva de dibujos animados. Pero cuidado. En este tema de paniñetes, pues es... Muy bien. Muñequetes. O sea, el Barrio Sésamo, Muy bien. Bueno, como os he nombrado antes, pues aquí se hizo en España el Barrio Sésamo. En los años 80, sí, que mucha gente conocía como el programa de Spinetti, que era el maestro de ceremonias. La caponata tuvo menos éxito. Es que no gustaba, es que era mucha grima la caponata. Vale, vale. A la vista ahora es muy fea. Es que ¿sabes lo que pasa? En Estados Unidos hay un personaje que se llama Big Bird, que es Paco Pico. Aquí se tradujo como Paco Pico. Vale. En los DVDs. Y aquí en España se quiso hacer una especie de gallina como Paco Pico, pero sí, le salió como el culo. Como el culo pico. El disfraz. Sí, vale. En fin. Bueno, ya para terminar, A mediados de los 80, más o menos, aparecieron nuevos personajes de muñequetes que salieron también en el programa, ¿vale? Porque iban actualizando más muñecos. Las estrellas principales de toda la vida eran Epi Blast, Tricky, Drake, bueno, el Conde Draco también. El Conde Draco, todo el día contando. Sí, Coco. Pero a mitad de los 80 por ahí, pues fueron metiendo personajes nuevos, como Telly, que es un robot así. Es Mugafe, por no decirlo de alguna manera. Sí. Zoe, que es una monstruita también, porque, claro, si lo piensas bien, dices, joder, todos los monstruos son chicos. Pues me genera una monstrua. Monstrua. A otro personaje que no me acuerdo cómo se llama, que no me lo he apuntado, que también es monstrua. Monstrua. Y sobre todo a Elmo, que es un personaje, es muy parecido a Coco, en rojo. Sí. Y pequeñito, ¿vale? Es más un niño monstruo. ¿Monstruito? Los otros son un poquito más mayores. Pues el Elmo es el más chiquitito. Y este es ahora la estrella del barrio Sésamo. E incluso se hizo un spin-off de Elmo, del mundo de Elmo, en el que estaba en su casa. Y era más dirigido, yo creo, a más pequeños, ¿vale? A niños muy pequeños. Muy bien. Y eso. Y la película de la que quiero hablar hoy... ¡Por fin! Por fin, después por de fin. Esta introducción... Es de Elmo salva la Navidad. ¡Toma yo! Bueno, hay que decir que Elmo incluso tuvo una película que estrenaron en cines y todo, que era Elmo en el País de los Gruñones, ¿vale? Vale. Ah, bueno, que otro personaje. Es que aquí me he olvidado de cosas. Por ejemplo, Paco Pico se ha hablado que era solo de la versión americana, ¿vale? Sí. Que es como una gallina caponata, pero en amarillo totalmente, ¿vale? Pues ese vale. Es Big Bear, que es Paco Pico. Vale. Y luego hay otro que es Óscar el Gruñón. Entonces, el Óscar el Gruñón vive en un cubo de basura. ¿Vale? ¡Toma ya! Es un, digamos, un sin techo. Que ¿un vive homeless? Ahí. Es un monstruo que vive en la basura. Claro, ¿vale? Un homeless. Y está quejándose todo el día. Pero interactúa normalmente como con los que andan por la calle y tal. Sí, era, sí. Como, digamos, como el caracol de la gallina caponata. Sí. Está ahí fijo debajo del cubo. Hmm. Y nada, ahí está el hombre. Pues se hizo una película especial que era Elmo en el País de los Gruñones. Que me parece que Elmo perdía una cosa y se le caía en el cubo. Del eso y aparecía en el mundo basura. Hay un universo distinto. Sí, alternativo. Bueno, pues eso, la que os voy a hablar está en el pack de DVDs que os digo yo que salió en España. Sí. Y se titulaba Elmo salva la Navidad, ¿vale? Es una película de unos 60 minutos en el que el protagonista es Elmo, ¿vale? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué guay es esta película? Ay, ¿qué pasa? Que hay viajes en el tiempo, que hay... Ah, no sé qué. Pues mira, os cuento de qué va la película. Va a haber spoilers a tutiplén, porque no la vais a ver y sinceramente, y si luego algún día alguno os da por comprar la película y para ponerla a vuestros hijos y tal, acabaréis de ya hasta el ojete, porque la tendréis que ponerla 20 veces. Así que, pues eso... La historia empieza con la típica estampa navideña en el salón de una casa con el álbum de claro. Navidad, la abuelita negrica, ahí todos ahí cantando villancicos y tal, los monstruos con los niños conviviendo ahí y tal, ¡oh, claro, la Navidad, qué felicidad, no sé qué! Y dice, ojalá fuera todos los días Navidad, dice la abuela, ¿pero qué dices? ¿Estás loco? ¿Cómo dicho? ¿No se ha contado Elmo ¿no? la historia? ¿No? ¿De la Navidad? ¿No? ¿En la que él salvó la Navidad? No, sabemos. Cuéntanosla. Esto es ya a modo ya de cuento de historia. Ya. Sí, cuenta. Y empieza la película. Pues esto que se ve Barrio Sésamo, todo el mundo cantando. Todo el mundo es muy feliz en Navidad. Es que me sé las canciones todas. Todo el mundo está en Navidad. La niña, no. Bueno, todos felices cantando. Eso es lo mejor, la Navidad. Con regalos para aquí y para allá, ay. Y total que Elmo está pues súper contento, está pletórico, es un niño pues Navidad pues con los regalos y tal, pues hasta que te cagas. Y dice, este año me quiero quedar a ver a Papá Noel, este año no me dormiré, no sé qué, y se queda dormido en el sofá esperando a Papá Noel, ¿vale? Total que se queda dormido, claro, se queda esperando pero se duerme. Y total que se despierta y está Papá Noel bajando por la chimenea y se ha atascado. ¡Ay, ¿vale? va! Claro, entonces Elmo dice, ¡ay, voy a estirar de él! Claro, y el Papá Noel le dice, ¡sí, estira, no sé qué! Y estira y saca a Papá Noel. Dice, ¡oh, Elmo, has salvado la Navidad, no sé qué! ¡Sí! Y claro, la vieja de la que cuenta el cuento dicen los niños. Ya, ah, esta es la historia. No, hombre, esperar. Que hay más, hombre. Ya. Si no sería muy corta la historia. Claro. Total, que el Papá Noel le dice, gracias, Elmo, has salvado la Navidad, no sé qué. para que veas, te voy a regalar. Te voy a dar a elegir un regalo. A ver, ¿cuál? Este osito rosa. Bien. ¡Ay, es Matrix! O este. O este pizza papel es mágico. ¿Qué prefieres? Y el Elmo duda, ¿eh? Porque le gusta mucho la osita rosa. También dudaría. Pero al final dice, elige el pizza papel es mágico. Que sí, vale. Dice, venga, vale. Venga. Dice, tienes tres deseos. Dice, ¿de verdad? ¿De verdad? Y el Elmo, A ver. Dice, sí, cuando agites el pisapapeles, ¿sí? y digas, blister, se te hará el deseo realidad. Vale. Y en total que el Elmo hace, blister. Y ahí saca un vaso de agua. Dice, es que tenía sed. Pero ¿qué dices, Elmo? Pues has magaltado un deseo. Que podías pedir cualquier cosa, pedías un camión, un viaje a Disney. Dice, bueno, es que tenía sed. Total, que dice, bueno, vale. Ten cuidado con el pisapapeles y elige bien. O sea que, y se va Papá Noel porque tiene que repartir los regalos. Vale. Porque el día siguiente es en Navidad. Y nada, pues aparece Navidad y todo el mundo dándose los regalos. Qué bonito. Toma, todo el mundo muy feliz en Navidad. Bueno, pues Elmo, claro, pensando, dice, coño, pues voy a decir que todos los días sea Navidad. Bien. ¿Eh? Es un deseo. Sí, sí, cojonudo, sí. La gente sí, es feliz, todo el mundo está muy feliz. Dice, venga pues. Venga pues. Blister. ¡Zasca! Quiero que sea todos los días de Navidad. ¡Pam! Dice, coño, aquí no ha pasado nada, está todo. ¡Qué raro! ¿Qué pacha? Pues qué pacha aquí. Y al día siguiente, claro, el tío se echa a la cama normalmente, se acaba el capítulo, digamos, ¿sí? Se acaba la historia y se levanta. Y ya era Navidad otra vez, todo el mundo. Vale. Anunciaban en las noticias el Gustavo, el reportero manchero, ¿sí? Que era otra vez Navidad. ¡Bien! Y que todo el mundo tenía que hacer sus compras y sus regalos. Y claro, gastar, claro, sí. Y nada, y se volvía a repetir la historia. ¡Navidad otra vez! Claro, el Elmo estaba que contento que te cagas. Pero claro, entonces aparece el taller de juguetes de Santa Claus, que está con sus enanitos, sus duendes, y claro, suena la alarma. De que era que iba a ser otra vez Navidad y tenían que producir otra vez regalos. Ah, hay que producir, claro. Otra vez a trabajar los duendecillos. Ahí va, como cuando se enteró. Que ya se habían preparado la maleta. Cuando se enteró lo de la UGT. Claro, dice, pero ¿qué has hecho, Papá Noel? ¿Otra vez le has dado a algún niño la bola mágica? ¿El pisapapel? Ay, va a ser verdad, se lo di al mismo. Seguro que ha pedido el deseo ese. Pero qué inútil que es, hombre. Que venga, pues ves a buscarle con tus renos. Ah, pues están muy cansados, claro. Hemos repartido regalos toda la noche. Estamos agotados. Claro, esto no puede ser, hombre. Hay que negociar el convenio, pero otra vez. Total, que aparece un reno, que es pequeño, jovencico, y tiene muchas ganas. Yo te ayudaré, Papá Noel. Y es un muñequete, ¿vale? Sí. Vale. Venga, pues vete a buscar a él. Vamos a buscar a Elmo y para convencerle de que... Para que cambie el deseo. Total, que se van a buscar a Elmo. Que no, y Elmo. ¿Qué? Que esto no puede ser así. Que es que... Claro. Que las personas... Claro, tienen que trabajar, los duendes tienen que hacer juguetes, todos los días no puede ser Navidad, Elmo. Esto se lo explica con una canción muy hermosa, que ahora no voy a reproducir. Navidad todos los días, no estaría nada bien. No. Espera, que voy a ver un poquito de... ¿Te está gustando? Cuéntalo. Mucho, me está gustando mucho. Ya te dejaré el DVD. ¡No! Bueno, total que Elmo dice, por aquí, Papá Noel, que yo quiero todos los días Navidad, todos los días regalos. ¡Ahí se dice, encima esa motina! ¡Muy bien! El Elmo tiene su personalidad. Entonces le dice, mira, Elmo, vamos a hacer una cosa. Mira, te presento al reno, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, vale. Bueno, que ya lo conocía de antes también, bueno, pero en fin. Y con este reno te vas a ir al futuro. ¿Cómo? Vas a ir con él al futuro porque este es un reno muy rápido y vas a ir a la velocidad de la y vas a ir al futuro y vas, ¿sí?, a ver lo que pasaría dentro de 3 meses, ¿vale? Vale, vale, vale. ¿Okay? Total, que se ve, va con el reno, bien, bien. Y se ve hasta el mundo y todo dando vueltas, ¿vale? Como Superman, ¿te acuerdas cuando iba Superman? Sí, sí, sí, sí. Superman 1. Pues, eso se van al día de Pascua, ¿vale? Y todo el mundo, pues empieza ahí, y todo el mundo cantando la misma canción. Todo el mundo es muy feliz en Navidad. Pero decorado con la parafernalia de los huevos de Pascua. Era el día de Pascua, y claro. Claro. Ay, se me ha olvidado un detalle. O sea, un detalle muy cachondo. Claro, el Coco, sí, ¿vale?, los personajes ya sabes que interactúan. Coco es un vendedor de árboles de Navidad, ¿vale? Vale. Entonces ahí pues, vendo árboles de Navidad, pues qué, pues ese era su trabajo, ¿no? Y en Navidad pues eso, vendía árboles en condiciones. Sí. Y ya cuando vienen aquí al día de Pascua, ese, sí, pues a Coco ya no tenía árboles, ¿vale? Claro. Dice, joder, ya que me quedan árboles, no sé qué, hemos talado todos los montes. Todo el mundo quiere árboles de Navidad. Terreno de Greenpeace, prepárate. Claro, han dejado pelados los montes. Claro. Y claro, entonces el mod dice, ah, pues alguien sí que está trabajando. Se van a una tienda donde María y Luis, que son los hispanos, sí, humanos de Barrio Sésamo, que están con su niña, dicen, ¿dónde vais, María y Luis? Dice, nada, vamos a hacer regalos, a comer pavo, no sé qué, a cocinar pavo. Eso, sí. Porque es Navidad, otra vez. Y dice, y en la tienda de... Porque estos dos reparan objetos de segunda, o sea, aparatos de segunda mano, ¿eh? Sí, ¿vale? Sí, tiene, sí, la tostadora, la cuchera. Ahí va. Tienen una montaña en la puerta de aparatos, porque, claro, es Navidad, no se puede trabajar en Navidad. Tienes que estar de fiesta, claro, comprar regalos, comer pavo y todo el día lo mismo. Y claro, ahí tenían su montañita de aparatos estropeados. Ahí va. Y nada, pues nada, dice, venga, vamos al futuro otra vez, y se van al día de la independencia, ¿vale? Al 7 de julio, en verano. Sí, sí, sí. Total, que se van con el reno otra vez. Pero creo que es el 4. ¡Yu! Ah, sí, que he dicho, el 7 de... Es San Fermín. 7 de julio es San Fermín. Bueno, se van a 4 de julio. Hay que coger todo el mundo, empiezan, y la canción, están con la cancioncita, es que hay un coro. Sí. Todo el mundo es muy feliz, ¿eh? No, es lo primero que sale cada vez que... ¡Claro! Aquí están vestidos como del día de... Los pelucones esos, ¿no? Sí. Con el traje de la bandera de Estados Unidos. Sí. Pero ya empiezan los cantantes a estar un poco hasta los huevos de la canción. Se les nota en la cara de... Sí, sí, todos los huevos. Están un poco hasta las narices. Total, que eso... Que está Elmo y tal, se van otra vez a la tienda de Mario y Luis, ya no, tienen una montaña increíble, ya dicen, quiero trabajar, se los encuentran, me gustaría trabajar, pero no puedo porque es Navidad, claro. Es una tragedia. Luego Paco Pico, sí, Paco Pico es un personaje, pues la gallina caponata esta, que sí, digo yo, pues su mejor amigo es Snuffy, ¿vale? Que es un elefante muy peludo que da mucha grima, ¿vale? Pero que se ha ido a casa de su abuela el día de Navidad. Ajá. ¿Qué pasa? Entonces, que como todos los días es Navidad, no, no lo ve. No ve, claro. Está súper triste, le envía un montón de cartas, pero como es Navidad, el correo no va. Claro. Es una tragedia, es una montaña de cartas. Tragedia. Me da igual tener juguetes. Yo lo que quiero es a mi amigo Snuffy. Claro. Y se ponen a cantar otra bella canción. ¿Acaso? Es que eso, el Elmo ya se empieza a dar cuenta de que pues, ya no es todo tan bonito, ¿sabes? Claro. Ya, el Coco ya vende mierda, ya no vende árboles de Navidad, no tiene nada que vender. Qué fuerte, galera. Total que se van otra vez al futuro, dice, bueno, pero yo creo que en Navidad, pues ya todo volverá a ser normal, ¿no? Y se van otra vez, digamos, ya ha pasado un año totalmente. Sí, se van a Navidad siguiente. Vale. Y claro, todas las tiendas cerradas, todo eso, todo el mundo, los cantantes afónicos. Esto es Navidad. Esto es un completo desastre. Todas las tiendas cerradas. Claro, el Elmo dice, esto no puede ser. No puede ser. Tengo que deshacer el hechizo. Voy a desear eso. Y cuando va a desearlo, ¡pum! Se le cae el pisapapeles mágico, sí. Y se rompe. ¡Ahí va! El día, todos los días Navidad. Es el día de la marmota, todos los días. No te lo digo yo. ¡Ahí va! Y dice, y el reno dice, tengo una idea, Elmo. A ver. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo a mi supervelocidad. Claro. ¿Claro? Como Superman. Claro. Es que tiene todo. Todo. Ah, bueno, y lo de que bello es vivir, que te acuerdas que te he dicho que sí. Resulta que, claro, en la tele, en Navidad ponen siempre que bello es vivir, ¿sabes? Sí. Y todos los días veía la película de cojones. Todos los días la misma película. Jolín. En fin, el caso es que eso, que se monta el modo en el trineo y van atrás en el tiempo, vuelven así. Sí. Esto han hecho un cambio de plano, o sea, le han invertido la imagen, sí. Para no gastar recursos, y se van al año anterior, ¿vale? Justamente cuando Elmo estaba sacando a Papá Noel de la chimenea. Vale. Entonces, sí. Papá Noel le dice, me has salvado la Navidad, ¿qué quieres? ¿Un osito rosa o el pisapapeles? Pisapapeles mágico. ¡El osito! Y ya está, y todo el mundo es feliz en Navidad. Vale, vale. Qué historia más hermosa. Y ya la viejecita ya les cuenta todo el final y tal, y todo está maravilloso. Y termina como un número musical también. Te cagas, vale, vale. A ver, la película es una chorrada, pero está muy bien, ¿vale? Porque es para niños, pero a la vez tiene muchas cosas adultas que eso, que nos harán gracia a nosotros y que los niños no entenderán, ¿vale? En fin, que seguramente no la veáis porque os importa un huevo, pero ahora es lo único que veo. Solo veo películas del barrio Sésamo, de los DVDs que tengo. Y eso. Y luego, bueno, pues eso, que el Sesame Street americano es mucho mejor que el español. O lo que no sé yo, porque en España no comprarían los derechos y lo tradujeran, ¿no? Lo doblaran. Ni porque idea. Es que es muy educativo, no sé, igual es que son caros los derechos o algo así. Porque aquí en España lo que hacían es comprar, ponían siempre los mismos sketches de Pi Blas, el Coco y tal, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y todos esos numeritos. Sí. Pero no salían interacción ni nada entre humanos y eso. Y eso, que merece la pena que le echéis un vistazo, sobre todo si sois papás, ¿vale? Y pasar del Disney Channel y del clan, eso, que es una... Ya les quedará tiempo. Luego estarán todo el día viendo el Bob Esponja y todas esas cosas. Yo es que como... Ponerles Barrio Sésamo. Claro, muy bien. Es que no, yo no tengo hijos. Hay unos DVDs muy chulos que por segunda mano los podéis encontrar a un buen precio. Vale. Vale. Elmo salva la Navidad. Ojo, qué película. Pues nada, esto es todo. Muy bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora, pues? Al Vicente. A Vicente, un abrazo, ¿eh? Y luego Cristóbal. Sí. Y luego leeremos los correos, ¿no? Sí. Vale. Hala, hasta luego. Un abrazo, ¿eh? Porque es Navidad. Postcinema presenta El cine que pudo reinar. Dirigido y presentado por Vincent Price. Hola amigos de Podcinema, aquí me tenéis a vuestro amigo Vincent Price una vez más y hoy voy a cambiar un poco la dinámica de lo que suelo hablaros. Os he dicho que el cine español, bueno, cine español hay muy buenas películas, pero bueno, como os he comentado otras veces, pues yo creo que las buenas películas llegan cuando no hay dinero, hay muy buenas ideas y ahí es cuando se nota que hay una buena historia. porque después cuando están las grandes productoras detrás lo que suele pasar es lo de siempre, son historias para atraer a mucha gente, bueno, y se convierten pues en lo que son siempre una reproducción de las grandes producciones estadounidenses, que no hacen sino pues bueno, abusar un poco del poco dinero que puedan tener y crearnos a través de efectos especiales, darnos sensación de héroes, bueno, pues como puede ser, yo que sé, el niño con la típica historia de amor detrás, pero que sales del cine y al día siguiente lo has olvidado. No obstante, ya os he hablado en algún otro pod, pues bueno, que hay películas realmente interesantes, os he hablado de Stolholm, os he hablado de películas como pueden ser 10.000 kilómetros, muy muy buenas ideas, y se hacen muy muy buenas cosas en España, pero desgraciadamente a ese nivel. Por eso hoy os digo que voy a romper un poco hablando de cine español, pero desgraciadamente no de cine actual, sino cine clásico. Yo hasta hace tiempo, como supongo que la mayoría de vosotros, era bastante remiso a ver películas antiguas de cine español, pues bueno, porque pensaba que tampoco se hacían tan buenas cosas. Había oído algunos nombres, había oído hablar de Buñuel, había oído hablar de Berlanga, de Bardem, de muchos otros directores, pero bueno, la verdad es que no me había metido con ello. Y hoy me gustaría, a través de este programa, que les dierais una oportunidad, porque merecen muchísimo la pena. Hay algunos, como por ejemplo los que os he citado, que es que no tienen absolutamente nada que envidiar, es más, tendrían que envidiarles a ellos. Y he de decir a su favor que, por ejemplo, Hitchcock era un gran admirador de Buñuel. Buñuel en Francia era Dios, lo que no consiguió en España lo consiguió en Francia. Tenemos grandísimos directores que han hecho grandísimas cosas y creo que les debemos algo. Por ello os voy a hablar de tres películas. He cogido estas como podía haber cogido cualquier otra. Son películas que a mí me han gustado mucho y que creo que pueden dar una visión general de lo que era el cine de esa época. Y son sumamente entretenidas, son muy fáciles de ver, argumentos muy sencillos. No vamos a ir, por ejemplo, los argumentos de Buñuel, estos enrevesados, como yo que sé, por ejemplo, como puede ser El perro andaluz. No, son historias cotidianas que podría ser una historia pues de Hollywood ambientada en cualquier pueblo de Estados Unidos, pero que bueno, que pasan en pueblos normalmente en localizaciones españolas. La primera película de la que os hablo es Surcos. Surcos es una película curiosa, porque yo de primeras, cuando la empecé a ver y cuando leí los argumentos en internet, pues digo, es una película, pues me recuerda, por ejemplo, yo qué sé, Bienvenido Mr. Marshall. ¿Por qué? Porque empieza con la típica familia en la época de posguerra, que se va del campo a la ciudad pues por falta de dinero y quieren buscarse la vida. Así es como empieza la película. Pero bueno, a raíz de eso, después de eso, nada ya es lo mismo que, por ejemplo, en Bienvenido Mr. Marshall. Bueno, vemos las dificultades que tiene esta familia, cómo cada uno de los integrantes de esta familia toma unos derroteros distintos y cómo les va a cada uno. Es una película sumamente realista y bueno, te da una idea de lo difícil que era vivir por entonces. Si lo es ahora, que todos sabemos lo difícil que es ahora, bueno, pues en aquella época yo creo que todavía era más. Bueno, esta película es una película de 1951, fue dirigida por José Antonio Nieves Conde, un director muy prolífico y un director que también ha sido muy admirado a nivel internacional. Como protagonista tiene, bueno, os puede sonar un poco a María Esquerino. Y después, bueno, comentaros un poco que también esta película fue nominada a la Palma de Oro del 52, de 1952. Es una peli muy fácil de ver y os la recomiendo. La segunda película es de otro director, es de, os lo mencionaba antes, de Juan Antonio Bardem. Y bueno, se llama Calle Mayor. Calle Mayor es una película un poco posterior, es de 1956, y está ambientada en una pequeña ciudad de provincias. Podemos más o menos llegarnos a imaginar qué ciudad es esta, a ver qué conclusión sacáis cada uno, a ver si es la misma que saqué yo. En ningún lado lo mencionan exactamente. Y bueno, es una ciudad de provincias en la que, bueno, hay un grupo de amigos que, bueno, que se dedican un poco a pasárselo bien. Sabemos que alguno trabaja, alguno no, pero bueno, lo que somos conscientes es de cuando quedan y, bueno, son gente ya adulta, pero bueno, en muchas ocasiones se comportan como niños. En este aspecto me recordó mucho a Los Inútiles de Fellini. Los Inútiles de Fellini es una peli de una época similar y, bueno, consistía básicamente, pues como os dice el título, en un grupo de amigos que se dedicaba a vaguear de un lado para otro por un pueblo y se dedicaban a hacer bromas muchas de ellas pesadas, Y bueno, esta película tiene mucho de ello, pero a mí incluso me gusta más esta. Bueno, aquí la broma, y es una cosa muy curiosa, y la verdad es que tiene momentos muy, muy dolorosos. En ser una película que te muestre visualmente nada que sea impactante, te pones en el papel de la protagonista. Aquí, curiosidad, la protagonista es una actriz norteamericana que se llama Betsy Blair. Betsy Blair, bueno, curiosidad, fue expulsada de Estados Unidos por ser acusada de ser de izquierdas y emigró a Europa. Y aquí en Europa hizo varias películas, entre ellas esta, hizo también El grito de Antonioni. Bueno, y en esta película, que ya os digo, curiosamente es española, pues bueno, ella es la protagonista. ¿Qué pasa? Bueno, os voy a adelantar un poco, pero sin deciros en qué exactamente consiste. Pues la hacen este grupo de amigos, especialmente uno de ellos, lo que empieza como una broma, pues acaba siendo una situación de la que es muy difícil salir. Te metes en la piel de ella y la verdad es que lo pasa mal, te identificas con ella y bueno, es una peli muy, muy dura. Bueno, también el protagonista masculino es José Suárez, que es el que le gasta a ella esta broma, y es una película también muy, muy interesante. Y por último, la última película de la que os voy a hablar es Los peces rojos. Tiene en común con la primera, que está dirigida también por José Antonio Nieves Conde. Es una película de 1955, más o menos. Veis que las tres de las que os estoy hablando hoy son de la década de los 50, y en esta película podríamos diferenciarla de las anteriores, porque las películas anteriores podrían ser como costumbristas, pero esta es una película de cine negro, puro cine negro. Está ambientado en un lugar de la costa, en Asturias. Y bueno, vemos como unos padres, pues llega un momento, empieza la película muy, muy rápidamente, te mete en situación, y vemos como unos padres han perdido a su hijo que se supone que es adolescente. Y bueno, vamos descubriendo a medida que pasa que nada, nada es lo que parece. Está protagonizada por Emma Penella, por una parte, como protagonista femenina, y por Arturo de Córdoba. Aquí tiene como la anterior, pues es un protagonista que no es español, en este caso es mexicano. Arturo de Córdoba, para quienes no le conozcáis, es uno de los grandes actores, por no decir el más grande actor que ha dado México. Un actor que a mí me maravilla, también antes os hablé de él. Ha protagonizado películas de Buñuel, concretamente a mí me gustó mucho En él. Y bueno, es un actor de estos de carácter mexicano, muy racial y muy, muy interesante. Esta película tiene un argumento muy, muy original. ¿Por qué? Porque te va sorprendiendo continuamente. Ya os digo, nada es lo que parece, y bueno, lo que parecía que era la desaparición de un niño, pues ya veréis a lo que nos lleva. Bueno, como os he dicho antes, os he mencionado estas tres películas, os recomiendo estas tres. Pero ojo, probablemente, yo ni mucho menos me van a gloriar de ello, no he visto todas de estos directores, ni muchas de cine clásico español, estoy intentando ver todas las que puedo, como todos, que tenemos el tiempo limitado, pero estas tres películas os pueden servir como un avance para meteros en películas, en lo que es el cine español clásico, y descubriremos juntos maravillas. No dudéis, como yo os he recomendado estas, en recomendarlo a través de la página de Pocinema o a través de Facebook. Y bueno, muchas gracias, amigos de Pocinema, y hasta la vista. Nos vemos en la próxima entrega. Un abrazo, vuestro amigo Vincent Price. Pocinema no se hace responsable de los guiones de esta sección. Si en algún momento se siente ofendido, puede enviar un formulario 28342438742387446720JFDKGSDRI3Y de 130 hojas que fácilmente encontrará en la Aconcagua. Gracias. Pocinema y la Asociación de Superhéroes Sin Presupuesto, que están locos por llevar vaqueros marcando chorra varonilmente en vez de leggings lila, presenta... ¡Alerta, spoiler! Hoy, 300. A ver, ¡espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¡Miau, miau, miau! ¿Pero qué ¿Qué está pasando aquí? A ver tú, espartano, ¿cuál es tu oficio? ¿Yo? ¡Sí, tú! Peluquera, peluquera, peluquera, triplemente espartana y locuela. ¿Qué? Si quieres te retoco la barba, Leónidas, que tiene más pelo que el Teen Wolf. Y eso que era Teen, tú ya eres old man, de los que arrastran los huevos. Ven aquí, que te retoque las patillas, marigón. ¡No me retoques nada! ¿Te retoco el culete con un poco de cera? ¡Retócate los huevos y vete a pastar! ¡Esto no puede ser! ¿Y tú, espartano, ¿Has olvidado nuestro lema? ¿Cuál es nuestro oficio? Personal shopper, he acertado. ¿Será, hijo? ¿Qué coño ha pasado en este ejército? ¿Somos espartanos o qué somos? Hola, Leo, mira, yo soy otro soldado. A mí no me juzgue, ¿eh? Yo soy espartano como el que más. Pero no puedes de esperar juntar a 300 tíos o más, ponerles a hacer musculitos con toda la maquinaria de última generación que no sé de dónde coño los habéis sacado, porque en este siglo el tema está jodido, nos dais cremas, nos ponemos todos la tableta de chocolate, nos brindáis los mejores aparatos depilatorios de cuerpos, Last Generation, sabes que es súper fuerte, nos juntáis en las duchas, nos hermanamos en la batalla y al final entre batalla y batalla pues te acabas comiendo unos huevos y yo no lo decidí. Yo no lo decidí. Es que es muy difícil con las feromonas que se respiran aquí de barbudos sudorosos centrarse en matar persas con los culos como rocas que posee esta gente. Y además que no, que yo no mato persas, coño, que yo soy defensor acérrimo de los animales peludos como tú, ladrón. Mira, me están poniendo nerviosos. Mira, bien sabe Dios que no tengo problema alguno con vuestras tendencias. Y bien sabe Dios también que algo me olía. ¡Eso es Popper y lo llevo puesto! Joder, hace tiempo que encargué a mis súbditos que me hicieran un cinturón de castidad con extra de hierro en la parte trasera. ¿Y cómo lo supiste, guapo? Las barbas. ¡Ay, arcadota! Desgraciadamente, empecé a fijarme en las barbas acartonadas. Entiendo. Ya lo sé. Y se te nota. ¡Tuché! Yo maté en medio de una tormenta de nieve a un lobo como una mierda de rinoceronte de grande. Yo le metí al tío ese un patadón tan fuerte en el pecho que sentía el pecho que Simeone me quiso meter en el Atlético de Madrid. Vencí a gigantes, elefantes de guerra, bichos humanoides, alguna ladilla de mamut. Y todo eso, porque soy león idas de Esparta. Y ahora, vosotros, ejército de chochos, vamos a terminar con esto. ¿Quién se viene conmigo? Brava, hazme otro discurso como ese y me corro aquí mismo. ¿Eso es un sí o es un no? Eso es, depende de cómo te lo montes. ¿Eres pasivo o eres activo? ¡Soy el puto Leónidas! Vale, intuyo que activo. Me viene bien. Oye, Leo, aquí, escucha, yo no sé, no estoy convencido para nada. ¿Qué te han dicho los brujos del oráculo sobre el futuro? Os tenía que comentar algo sobre el tema así. Los brujos del oráculo me han dicho que el puto Dalsim del Street Fighter nos va a matar a todos y que solo quedará vivo nuestro soldado Dilios. Y gracias a su capacidad de oratoria, contará nuestra historia al mundo entero. No quiero decepcionarle, señor. Aquí Dilios presente. Usted no acaba de escuchar lo que le hemos contado, ¿no? Es que mi capacidad es oral. No sé si me entiende. Mi capacidad es oral, pero no de oratoria. No sé si me entiende. ¡Mierda! ¡Es verdad! No había caído en esa nimiedad testicular. Pero podemos hacer una cosa. Dime. Yo voy allí. Como sobrevivo seguro, yo tranquilo. Y empiezo de uno en uno con mi capacidad de oratoria, guiño, guiño, guiño, y lo mismo se apacigua el tema de la violencia y al final acabamos todos siendo amigos. No sé, como un día del orgullo de Grecia. ¿Será que no sabemos controlar un griego nosotros con destreza, eh? Bueno, voy de camino, ¿eh? Volveré lo que tarde. No sé si usan retardante o cosas así. No me esperéis despiertos, ¿eh, chicos? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buah! ¡Adiós! Mucho ha cambiado la historia de golpe, amigos. Espero que a nuestro Dildos... Dilios... le vaya bien. No podemos convertirnos en el hazmerreír de la historia. ¡Chicos! ¡Chicos! Que le acabo de ver el asunto al Dalsim y os voy a spoilear. ¡De aquí no salgo viva! ¡Mierda! Y esto es todo por el momento. Muy pronto nos seguiremos escuchando en popcinema.net e ivox.com. Si quieres escuchar este audio en vídeo, Cristóbal Doñate según Freud en YouTube. Un abrazo fuerte de Espartano Bravo. ¡Bravo! ¡Bravo! Estás escuchando Popcinema. ¡Que tenemos email, Edu! ¡Ay, tenemos muchos emails! ¡Sí! Empieza por el principio. Por el principio, mira, pues el... No, el principio... Venga. Bueno, a lo que te la gana. Vale. Espera, es que hay muchos, ¿eh? ¿Hasta cuál leímos? No sé. Empieza por ese. Vale. José Luis Usero. José Luis Usero es muy breve. Sí. Pero gracias. Cualquier ratillo os hace más pasable escuchando. Sois unos cracks. Seguid así. Pues lo intentaremos. Un abrazo, ¿eh? José Luis Usero. José Luis Usero. ¿De dónde eres? No sabemos. A ver, ¿qué más? Hombre, nuestro amigo... ¡Esteban! Esteban de Zafarrancho Podcast. Bueno, léelo tú que yo llevo la garganta ya... Esteban nos dice que nos escribe para felicitarnos por el programa y que el último escuchó en Costa da Morte, en Galicia, y que nos envía fotos de Costa da Morte. Muy bien, muy bien. Y que dice, el único contacto con la civilización fue para ir al cine en el pueblo de C.E., sin conocer que si vía mi mujer y yo escogimos Kingsman. Ah, bueno, que hablamos en el último programa de los malotes de James Bond. Claro, peliculón. Sí, sí. Bueno, pues eso. Y eso, que gracias por el podcinema, gracias por el podcast. Nos envía fotos. Oye, y. Joder, y a ver, idea, ¿eh? Y a ver si Esteban me obsequias con tu novela. Bueno, a ver. Me obsequias con tu novela. Bueno, en la JPod seguramente, Esteban, nos conoceremos en persona y nos daremos un gran abrazo. Tú no la conoces, yo sí que conozco en persona. Ah, es verdad que tú sí, Madrid, sí, es verdad sí. Que no. Bueno, pues Zafarrancho Podcast, ¿vale? Recomendamos su novela. ¿Qué más? Carlos Mariñas. Mariñas. Hola, amigo del jamón. He visto que vais a comentar la película Ed Wood y me has extrañado porque esa ya la comentasteis en el programa número 6. Por memoria, vaya, en el 6. Ya fue el 200 y pico. ¿Os estáis quedando sin pelis? Jejeje. Pues no, maño. Pues no, Carlos Mariñas. En la película que vamos a hablar de Ed Wood es en el Pelis con Chicha. Claro. Y el programa número 6, sí, fue en el Podcinema. ¿Qué pasa? Que las pelis con chichas... las eligen los oyentes y a ver quién tiene narices o huevo de decirle a un oyente, no, es que esa peli que nos propone no, ya está hablada, pues no, dame no. En el Pelis con Chicha hacemos spoilers de todo, porque a tutti pleni. Se supone que ya hemos avisado de que íbamos a hablar de ella el sí, mes anterior y tal. Sí, bueno, pues nada, Carlos Mariñas. Hacía, ¿cuántos años? ¿8 años o 7 años? Joder, grabamos el desbus. El número 6, maño. Hostia, maño, te lo digo de verdad. No, bueno, que... Carlos Mariñas, que un abrazo. Muchas gracias, escribe más. Muchas gracias, Carlos Mariño. Muchas gracias. Carlos. John Sempere. Hola, pocinemeros. Hola. Ya sabéis, lo primero es lo primero. Muchas gracias por existir. Y tú también por existir y por escucharnos. Buenos momentos que hacéis pasar y además esa labor de difusión cultural mola. Ah, coño, difusión cultural. eso me ha llegado. Nos ha llegado. A ver. Me permito escribiros para pediros una cosilla. Sí, claro. Que lo mismo ya os han dicho es... posible que cuando habléis de una peli pongáis un par de segundillos de la peli. Sí. Por ejemplo, de pelis de ciencia ficción en plan... Plan 20. Comentándola. Sería guay escuchar algo de la peli. Oye, pues sí. ¿Sabes sí. lo que pasa? Siempre que podemos, podemos. El Gonzalo es el que más se le ocurre, hay que decirlo todo. Que se busca sus audios sí. y los mete entre peli y peli que comenta. Sí, lo que siempre sea. Que puedo meto audios. Vale, yo soy muy vago, no tengo tiempo ni para rajarme el culo. Sí. Ya ves, hemos hecho un programa de Barrio Sésamo. Pasa que, John Sempere, pasa que últimamente tengo la agenda fatal de Malamaño. Lo tenemos fatal. Fatal, cada vez nos lo curramos menos. Pero siempre que puedo meto audio de las... Sí. De las pelis, siempre que meto sí, audio de las pelis. Músicas, a veces metemos músicas. Sí, músicas. Pero que es que estoy fatal de agenda, maño, de verdad. Sí. John Sempere, gracias por escribir, no sé de dónde eres, pero sí, si sí. te llamas John y Sempere, imagino, Cádiz, Málaga, por ahí serás. Bueno... Yo creo que ya más o menos hemos leído todos los correos. No, más o menos no. De todas maneras, alguno de estos todavía no lo hemos contestado, así que le contestaremos. Sí, jo, acto, ¿vale? Jo, es que estoy fatal. Es que somos muy malos, somos muy mala gente. ¿Esto no. qué es, Gonzalo? ¿Qué no es esto? ¿Qué es esto? Spam. Correos. Esto es spam. Esto es spam. O sea, es spam. Vamos, a la basura. Basura, basura. Vale. Está. Pues nada. Oye, ¿qué? Que muchas gracias por las donaciones que nos hacéis, ¿eh? Otra vez, ya lo sé. Muchas gracias por las donaciones que nos hacéis. Muchas gracias. Que está a punto de, está a punto de caer un micro. Que te cagas. Que te cagas. A ver si se nos escucha mejor. Sí. Y eso, y con las siguientes donaciones, pues, para Abraham, pues, le caerá algo para su computer o algo. ¿Un computer entero? Joder, eso, igual para Abraham. Para mucho, pero igual para, yo qué sé, un teclado nuevo, igual sí. Sí, para chicos. Sí. Pues nada. Pues, ¿os ha gustado? Sí. ¡Oye! ¿Qué? ¡Venga! ¡Un abrazo! Visítanos en nuestra página web www.pozcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@pozcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a PopCinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Net.